Estamos en el Alimentazo, en Plaza Primero de Mayo, hoy 24 de julio, acá con Luz Omar. ¿Qué tal, Luz, desde Radio Barriletes? ¿Qué está pasando en este momento? Hola, Vero. Acá hay una gran cola de gente que ha venido a comprar las verduras que traemos sin ningún tipo de venenos. Tenemos acelga, tenemos miel, tenemos harinas, tenemos calabaza, tenemos chicoria, tenemos coliflor, tenemos brócoli. A precio justo, lo que es importante, ¿no? Que quienes han producido estos alimentos tienen una retribución por su trabajo, y quienes laburan también en otras áreas pueden acceder a estos alimentos sin que les robe nadie en el medio. ¿Están presentes productores de la región? ¿Están organizados? Estamos justamente armándonos para demandar de manera conjunta una serie de pedidos a nivel local. Estamos organizados y alojados en un movimiento que está llegando aquí a la provincia de Entre Ríos, que es la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. UTT. UTT. Bien. Y evidentemente la gente enseguida se acopló. Sí, sí, sí, sí. ¿Han visto la cantidad de cosas que hay? ¿A cuánto? 3x20, salvia, cedrón y menta. Qué tool, ¿eh? En vivo y en directo, dando los precios de los productos. Muy bien. Gracias, Luz, felicitaciones. Gracias, Vero. Porque es todo una manera de vincularse con el alimento, ¿no? Sí, sí, es proponer otra vinculación con el alimento y también hacerse cargo de que queremos construir otro tipo de modelo productivo, y esto se hace de manera colectiva, de manera comunitaria, ¿no? Muchas gracias. Bueno.